es un nuevo video que hacemos desde Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es domingo 15 de abril del 2018. Un nuevo video que queremos comenzar mencionando que la semana pasada estuvimos en Huatraché, en la chacra de Ricardo Llorio, el inspirador del heavy metal rebelde y popular en la Argentina, y queremos saludarlo a él y a sus compañeros. Muchísimo fue encontrar un hermano espiritual, un camarada con los mismos sueños, y además sé que me ve, porque de noche en la soledad de la Pampa ve mis videos, y trata de seguir muchas de las cosas que digo, de manera que le prometo ser más discreto, más sensato también. Ojalá, Ricardo, que muchos de los sueños que acunamos en ese par de días de abrazos, de vinos y de hermandad, de fraternidad, se cumplan. Escapar de la trama sionista financiera. Primero, repoblar el territorio con miles de aldeas ecológicas y fomentar u organizar una fuerza expedicionaria para liberar Malvinas, la parte del territorio ocupada de la Argentina. Tantos sueños comunes que son válidos, porque como enseña el zapatismo, hay que tener sueños para cosechar esperanzas. Faltan sueños en este país, falta gente capaz de soñar. Y por eso estamos en un momento tan oscuro. A veces pienso que así deben haber sido las vísperas del 4 de junio. Ojalá tengamos la sorpresa que para muchos fue el 4 de junio. No imagino desde qué institución o dónde podría estar el GOU conspirando. Pero quizá haya un GO en alguna parte, pensando un nuevo país, soñando sueños que se transformen en esperanzas. La confusión entre lo que fue el peronismo y el Partido Justicialista me parece cada vez más penosa. Que la jueza a la que llaman Chuchi decida quién controla el PJ y que lo nombre a Luis Barrio Nuevo, que con él esté el patrón más prone de Marcos Paz. Es un espanto. Falta el derete con el que juntos vaciaron el PAMI en la época de Menem. Mientras Menem cerraba las fábricas y provocaba el desastre que provocó en la clase trabajadora argentina, del cual hablamos muy poco porque buena parte del peronismo estuvo comprometida con ese modelo que instaló el agronegocio en el campo y la desindustrialización en las ciudades, con los negocios de María Julia y todo lo demás. Y mientras eso ocurría, una banda vació el PAMI de los jubilados y de los ancianos, sistemáticamente. Y esa es la alternativa, y si no lo tenemos a Menéndez, el del impostazo en Merlo. Un hombre sin pasado, por lo menos sin pasado político que no sea el de haber aprendido junto a Otaché a tiranizar un municipio del Gran Buenos Aires y hacer negocios con las tierras. Tiene ese criterio que heredó del kirchnerismo, de que gobernar es urbanizar. No puede haber algo tan espantoso como ese pensamiento, excepto aquel de industrializar la ruralidad, del que hablaba tanto Cristina. Es monstruoso. Solamente en un país bárbaro, donde se han perdido las brújulas fundamentales de lo que son las verdades y las mentiras, se puede decir públicamente semejantes cosas. En algún momento Francisco lo respaldó para ser el alcalde inspirador de un movimiento a favor del exilio, Calaudato, sí. Pues yo confieso una cosa, a la semana de ese nombramiento y de ese encuentro de alcaldes a favor de la ecología, a lo largo de la Ruta 200 vi lo que hizo, y pocas veces confieso que he visto cosas tan espantosas. A los costados de la ruta había mucho pasto, pero también había innumerables bolsas de basura, con pañales, con sachet de leche o de vino, dentro de bolsas cerradas, pues el municipio pasó las máquinas, primero las máquinas y después las guadañadoras mecánicas, con equipos municipales que pulverizaron todo, trizaron todo, el pasto y el plástico. Nunca había una cosa igual. Kilómetros y kilómetros de plástico de todo tipo, de pañales, todo triturado, cuidadosamente triturado y mezclado con la materia verde. Imposible de deshacer. Escribí varias cartas a oídos cerrados. Les importa un bledo. Les importa un bledo el medio ambiente, el planeta. Estamos hablando de rufianes, estamos hablando de un grupo delictual. Y las alternativas son ellos o esta señora de la matanza, cuyo único mérito es que el padre era el financista de Montoneros. Compró la matanza con dinero, directamente, el bastión más rebelde del Gran Buenos Aires. Y la compraron, y la compraron. Compraron las conciencias, compraron los sindicatos, compraron las instituciones. Y queda en lo visto de la Barry, en lo vista de la Barry Wall, de la mega minería, el gobernador de San Juan. Y yo digo, van a pelear por los pedazos de las memorias, los trozos de la memoria. Y el peronismo nunca fue un partido, nunca. El Movimiento Nacional nunca fue un partido. Además, el peronismo no existe. ¿Qué están peleando? Son la fauna cadavérica de las memorias del pasado. ¿Qué tiene que ver el peronismo con esta gente? Y sin embargo, como han inculcado en una joven generación, la decisión de aceptar el mal menor y de optar, porque algo tenemos que hacer. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Todas estas ideas increíbles, que no son de incendiarios, sino de bomberos. Y los pobres pibes a los 16 años ya son bomberos. Y no está mal ser bomberos, pero hay una edad para hacerlo. Y a los viejos como yo no nos dejan ser los bomberos que tendríamos que ser. Porque ellos son bomberos. Y esto hay que cambiarlo. Días pasados estuve escuchando un largo reportaje a Guillermo Moreno, del cual muchos pibes dicen que es la alternativa más peronista. Y yo no sabía, no lo conocía. Entonces lo escuché largamente. Y después a un amigo bastante sabio que tengo, muy sabio, le dije, mira, este hombre dice que es peronista, no te voy a decir quién es. Y empezó a hablar de la Argentina y enseguida fue a la geopolítica y a hablar del mundo. Me dijo, se nota que es muy inteligente. Muy bien. Pero, ¿sabés lo que me produjo un rechazo? El modo en que se regodea con los males del mundo. Hablaba de los fierros nucleares de Rusia y de Estados Unidos como con un cierto regocijo. Y lo que China puede poner. Un regodeo acerca de lo que puede ocurrir terriblemente entre las potencias que miden su fuerza. Y mi amigo me dijo, eso indica una profunda maldad. Un alma espantosa, un alma horrible. Inteligencia y un alma horrible. No es la alternativa que muchos pibes creen. Es una más entre toda esta runfla de traidores y oportunistas. Yo sé que es un espanto el gobierno, pero fue la consecuencia del kirchnerismo. La gente lo eligió por las razones que lo hayan hecho. Pero tenemos de presidente al presidente de Boca. Y es un gobierno de rabinos y de agentes de la deuda. Y personeros de los bancos, sí. Y presuntos administradores que muchos supusieron mejores que los rufianes que había en el gobierno anterior. ¿cómo salir de este gobierno sin volver a caer en las trampas del progresismo? Porque este gobierno también es progresista. Este es el gobierno que llevó adelante la primera boda gay y convertiría todas las ciudades de la Argentina en gay friendly. Es un gobierno que nos propone el aborto, no nos propone el repoblamiento del territorio. No, es el gobierno que deja que buques de la Armada Inglesa atraquen en nuestros puertos. Es un gobierno de liberales, es el gobierno del endeudamiento eterno. El problema es que no tenemos fuerzas para enfrentarlo. El problema es que nos han castrado la fuerza, nos han desclasado. Nos han desnacionalizado los kirchneristas. Son como vampiros. El marxismo abandonó la lucha de clases y optó por la lucha de géneros. Y ahora los pibes se sienten feministas y luchan por el matrimonio gay, no luchan por la patria ni por un proyecto nacional. Este es el tema y tenemos que modificar eso. Y tenemos que volver a levantar las banderas. Y por supuesto que hay muchas confusiones y muchos equívocos. Y los pibes están bien inspirados. Y yo lo veía a Ricardo que hace lo posible, Ricardo Iorio, para meter conceptos de lo nacional y popular en las nuevas generaciones, y tantos otros, y Larralde, y seguramente muchos están trabajando para rescatar a las nuevas generaciones y mostrarles un camino. Y nosotros también, desde trinchera. Pero no es fácil. Y repasemos lo que ocurrió. El marxismo cubano derrapó hacia este encuentro con los Estados Unidos, buscando la soja transgénica. Es decir, la lucha contra el bloqueo fue para poder comprar la soja transgénica a Estados Unidos, digámoslo claramente. Yo estuve en Cuba. El bloqueo no se notaba. Europa rompió el bloqueo mucho antes. Y la primera vez que Cuba logra romper el bloqueo son en los años 80 negociando con Monsanto. Y miles de científicos se forman como biotecnólogos en Europa, gracias a estos acuerdos con Monsanto, que llevan a Cuba a respaldar las semillas transgénicas, particularmente en el continente africano. Y yo he estado en esa Cuba, que estaba llena de camionetas coreanas, japonesas. Lo que no había era la soja transgénica, porque el bloqueo era de Estados Unidos. Y ahora ya está arreglado eso. ¿Y en qué derrapó el marxismo? En esta socialdemocracia progresista. La lucha de géneros en vez de la lucha de clases. Y hubo una excepción que yo creo que hay que mencionarla. Porque hubo un hombre que dialogó con Perón, que puso dinero para el retorno frustrado del 64. Y fue el Che Guevara. El Che Guevara no podría haber seguido el derrape. Y prefirió morir como murió. Cargado de errores, pobre Che. Porque no dejó ningún error por cometer. Yo hablé del tema con Perón en el año 69 y Perón me dijo: Rulli, no me hable de un comandante que se come las mulas. O sea, era una crítica de militar a militar, era una crítica, no era una crítica ideológica, era una crítica a un comandante que se había comido las mulas de hambre, porque con el cuero de la mula le hicieron unos mocasines porque tenía los pies llagados, porque ya no tenía ni calzado. Y antes de irse a la sierra de Bolivia, Perón le dijo: doctor, le recuerdo que usted es asmático. Y el Che lo tranquilizó porque le dijo: voy a colocar depósitos con los remedios que necesito en diferentes lugares. Pero el ejército se le apropió de los depósitos. Fue un calvario. Y a mí me parece que murió en su ley. Y creo que eso merece respeto. Y lo digo yo como cristiano, lo digo como peronista, como hombre que respeta la heroicidad de los que mueren por sus ideas. Y los que mueren además demostrando el sacrificio de dar la vida por los demás, por lo menos en lo que ellos creen que puede ser mejorar el mundo. No hay muchos casos. Y yo me acuerdo de Camilo Torres, me acuerdo de mi amigo Carlos Mujica. Tipos increíbles, cada uno de ellos. Yo viví en Cuba con Carlos Mujica y yo lo vi dar misa cuando hacía un calor espantoso. Y Carlos en calzoncillo, desnudo, con los brazos abiertos y los ojos cerrados, orándole a Cristo. Siempre estuvo dispuesto a morir. Y el Che también. Y esos sentimientos hoy están ausentes. Hoy tenemos toda esta izquierda bastarda, estos esbirros de un espectro, porque la URSS no existe más. En los años 60 los partidos comunistas que se reunieron en Montevideo dijeron que el principal enemigo era el Che Guevara. En el año 30 habían dicho lo mismo, pero de allá de la Torre. Y en los años 50 lo dijeron de Juan Domingo Perón. Algunos dicen, Rulli es anticomunista, sí, pero no saben cuánto. No saben cuánto puedo ser anticomunista. Porque soy revolucionario. Porque creo en el pueblo, porque no creo en las vanguardias. Porque creo que a la gente hay que dejarla que produzca sus propios liderazgos. Aborrezco el leninismo, porque el leninismo se impone como una nueva plutocracia sobre la gente. Y no es correcto. Nosotros luchamos por la comunidad organizada. Y el último legado de Perón fue para el pueblo. El kirchnerismo destruyó al pueblo argentino. Pero tenemos que reconstruirlo para levantar la herencia de Perón. Nosotros no somos nadie. En la juventud peronista, durante la resistencia, teníamos muy claro. No somos vanguardia, somos apenas un detonante. Vamos a ir por delante del pueblo, abriéndole camino a la gente. Que no se nos confunda con los pérsicos, con los Grabois. No tienen nada que ver con esa historia. A unos compañeros que días pasados sacaron un documento con Victoria Donda y otra gente, a uno de ellos lo llamé, y cariñosamente, como soy yo, suave, casi femenino, le dije, hermano, si te querés suicidar, ¿por qué no te encontrás con Biondini en vez de Victoria Donda? Y me dijo, bueno, es más divertido Victoria Donda. Bueno, está bien eso, la verdad que sí, está bien. Seamos serios, no podemos repetir esa historia de la CTA y del Frepaso, ya la hicimos, ahora es otra. Ahora tenemos que rescatar un nacionalismo revolucionario duro, cada vez más duro, porque vamos a reorganizar el pueblo, a recordar que Perón pensaba en la natalidad, no pensaba en el aborto, y si pensaba en el aborto, lo pensaba en los marcos de la natalidad de un pueblo que necesita doblar su población. Pero además necesitamos repoblar el continente, no podemos seguir con una Patagonia vacía. Necesitamos recuperar la parte ocupada del territorio. Necesitamos sacarnos de encima el agronegocio. Esos pules de soja que ahora se transforman en pules de ganadería, pero es la misma cosa. El agrobusiness está en la cabeza de los productores y la culpa es del INTA y del Estado y de ATE. Digamos la verdad, también hemos puesto nosotros la parte que corresponde para que el país esté como esté. Porque es fácil hablar del INTA, pero no hablamos de ATE. Es fácil hablar de los gorilas, pero no hablamos de Menem, del enorme daño. Claro que es fácil hablar de la dictadura militar. Y lo que hizo Menem, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo para que este país atrasara 50 años y quedara como quedó? Sin voluntad de lucha, sin espíritu de sacrificio, sin unidad de pueblo y sin esperanzas. Estamos peleando y vamos a volver a rescatar las memorias y vamos a ir adelante con un proyecto nacional. Gracias por acompañarnos.